Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical en Radio Crash 105.0 de la FM. Un fuerte abrazo a nuestros oyentes mexicanos de la radio universitaria Anáhuac Mayap en la ciudad de Mérida, Yucatán. Bueno amigos, vamos a hacernos hoy un Bacanal ochentero en este 12 de octubre, Día de la Hispanidad, y vamos a empezar con una canción que se llama Todo Sigue Igual, del año 1982, extraído de su segundo LP. Bueno, vamos a empezar ya mismo, que me gustan mucho a mí estos bacanales ochenteros. Ahí se empieza ya a aguantar. Cansado de sentir que el tiempo pasa y que va a ser de ti. El viernes sales a olvidar los otros días. El lunes sientes que todo ha sido mentira. Te da miedo pensar que el tiempo pasa y todo sigue igual. Empezamos muy bien con este Todo Sigue Igual de Los Secretos para irnos ahí con un grupo también de Madrid que se llama Números Rojos. Y vamos a poner muchas bandas de lo que se llamó la movida madrileña de cuando yo tenía 16 añinos, cuando llegué yo allá a la capital del reino. Bueno, vamos a ir con este grupo, Números Rojos, que nace en el año 1982 y se disuelve en el año 1984. Estaba formado por los hermanos Martín y Fernando Voz y Guillermo Guitarda. Más tarde formarían Desesperados. Su geografía es muy corta y aparece en un EP llamado La Movida Madrileña de TT Música Records del año 1984. En el año 83 participa en el sexto festival Rock Villa de Madrid, sacando un tercer puesto, consiguiendo grabar con los dos primeros, sacan un LP donde, bueno, ahí es lo único que graban ellos, estos dos recopilatorios nada más. Voy a poner una canción que se llama Adiós al Futuro. Ahora, Adiós al Futuro, Números Rojos. No vas a poder, no. solo podrán sonar en la eternidad. Despertarás, ya nadie te hablará de un mañana mejor. No desaparecerás sin siquiera poder decir adiós. Adiós al futuro, todo lo que ahorraste, míralo ya. No firmes más letras, no vas a poderlo utilizar. Estás apañado, ni siquiera las máquinas te salvarán. Solo podrá sonar en la eternidad. Dejado aquí en números rojos, que por cierto se me olvidó deciros quién formaba también este grupo, ¿no? Nachi teclados, Javier Elías Tron sintetizador, Elías La Orden guitarra, Carlos Llera bajo, Carlos Torero batería. Bueno, hay que decir a toda la gente que participó de aquel proyecto de principio de los 80. Bueno, vamos a irnos al Metropolitano de Madrid, vamos a bajar al metro para escuchar el grupo Materia Prima y su Se han atascado las puertas del metro, una banda que está formada por tres hermanos que solo grabó un EP para LA Records en el año 83. Bueno, lo formaban Gregorio González y Juan Talavera. Escucharemos ya mismo esta canción de Materia Prima, ya veréis cómo está muy bien, tiene esa alegría de principio de los 80. Se han atascado las puertas del metro. Se han atascado las puertas del metro. Se han atascado las puertas del metro. ¡Wow, wow, wow, wow! Thank you. Metro de Madrid, que me acuerdo yo cuando iba con mi hermano, la primera vez que estuvimos ahí, pasamos más miedo que vergüenza en el antiguo metro, que se movía mucho. Al final uno se acaba acostumbrando y era una cosa, vamos, como comer pipas. Ahora vamos a irnos a Navarra, a Pamplona, con el grupo Motos, una banda de un solo EP que lo sacaron en el año 1982 de Apollo Records. Estaba formado por Fernando Los Arcos, Fermín Goñi, Menel Goñi y Antonio Muru. Vamos a escuchar una canción que se llama Plaza del Castillo. Bueno, todos los que habéis estado alguna vez en Pamplona, yo creo que conocéis perfectamente la Plaza del Castillo, pero bueno. Y su Plaza del Castillo del año 82, y ahora vamos al año 1980 con todo un clásico, Alaska y los Pegamoides y su canción El Hospital. Es de las canciones que más me gustan de aquella época, no sé, tiene algo especial, como siempre digo, porque la he puesto ya varias veces aquí en Bacanal Musical, y se sacó por Hispavox, que también hay dos canciones más, ¿no? En este EP, Terror en el Hipermercado y Odio. Y estoy un poco nervioso, no sé qué me pasa, estoy un poco nervioso y debe ser la lluvia esta que me dio antes en la cabeza, que me estaba volviendo loco, y espero que no acabe en un hospital. Tomando pentotal y sin poder hablar. Entre tubos de goteo estoy viendo televisión. Ya viene Soribón. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Oh. acabará conmigo. Tengo miedo de la reacción, mi pulso va peor, voy perdiendo el sentido. Dicen que tendré que resistir, pero yo quiero salir de aquí. Dicen que quizás me salvaré, me curaré por fin. Cada vez que la oigo, me gusta cada vez más y más y más esta canción de Alaska y los Pegamoides, El Hospital. Y ahora vámonos para aquí, para Gijón. Vamos a ir para Gijón con un LP que es todo un clásico de los Ilegales del año 1982, que marcó un antes y después aquí. La verdad que fue una cosa tremenda, tuvo un éxito absoluto porque arrasó en las tiendas. En el año 84 tuvieron que volver a editar, porque como os decía, había mucha demanda de él, y fue de cuando realmente ahí Jorge dio un salto de calidad increíble, y fue un disco que se oía en todos los bares de la ciudad. Y no solo la ciudad, sino de España. Arrasó ahí. Y voy a ponernos, bueno, no sé qué canción se iba a poner de este LP, que yo los machaqué hace como 3 temporadas. Voy a poner una que, bueno, yo creo que no hace falta ni presentación. Mañana me sueltan, qué gran canción de los Ilegales. Y antes que nada, tengo que recordar una cosa, porque me llegó un email a bacanalmusical@yahoo.es, que es, bueno, es, perdón, que acabo de dar aquí un tortazo al micrófono, es el correo que tiene este programa, Bacanal Musical, y que Arturo de la calle Aguado me informaba que el pasado programa no había hecho el concurso del vinilo del millón de euros. Bueno, perdonadme, se me pasó completamente, y bueno, tenéis concurso vinilo fijo. Bueno, está teniendo mucho éxito, porque ya sabéis que siempre regalo pues un single, un LP, y llama la atención porque pocos programas hacen semejantes regalos. Pues vamos a irnos con un grupo que se llama Flácido Lunes, nombre curioso que tiene, también de Madrid, y que está formado por Pablo Calogne, voz, Alberto Cedrón, guitarra, Tanio Copado, teclados, y Antonio Cedrón, bajo. Solo grabaron un disco con el Fantasma del Paraíso en el año 1983 en los estudios Audiofilm. Vamos a escuchar la canción El Francotirador. A ver qué os parece este grupo, que la verdad que es muy poco conocido. Salgo a la calle con mi fusil. Voy dispuesto a acabar una vez. Bueno, vamos a dar ahora un cambio completamente de estilo para irnos con el rock clásico de Johnny Comonolo y sus Gangsters del Ritmo. Un grupo, bueno, ahora que unos chicos cachondos, porque siempre, y los tíos iban siempre vestidos como gangsters de los años así 50 y tal, tenían mucho, bueno, mucha apariencia ahí en el escenario, y la verdad que solo sacan dos singles, ¿no? En el año 80 y en el año 82 por Víctor RCA, y es un grupo que se había formado a finales de los años 70. Bueno, se disuelven al poco, al 84, 85 ya dejan de marcar las noches de Madrid. Y bueno, os voy a poner una canción que se llama Por la cara, que está firmado por López Ortega. Os lo digo porque la verdad que no llegué a saber quién eran los miembros de este grupo. Bueno, ya vamos, Por la cara, Johnny Comonolo y sus Gangsters del Ritmo. De rock. Bueno, vamos a irnos a Castellón con un grupo que se llama Los Plomos, que no sé si os lo puse ya o no, porque cuando estaba preparando el programa yo juraría que esta canción ya la puse, pues estoy mirando en el archivo y al parecer no, y la verdad que la canción es fantástica. Es un grupo que se fundó en el año 1986 por los hermanos Villanueva, Pedro, José y Miguel Ángel. Se reúnen para grabar este maxi en el estudio Tablet de Valencia. Y bueno, estando en la batería, Daniel Silvestre. La verdad que la canción a mí me parece hermosísima. Puede que... Yo un amigo mío me decía que era un poco así como... ¿no? Para chavalotes, para chavales guajes de 16 años. Y yo creo que la canción está muy bien. Y lo voy a poner ahora mismo. Para esperar a ver. La Bruja Avería hace mucho que no me hace una. Hace mucho que no me hace una. Y amigos, ¿dónde tengo yo la canción? ¿Dónde tengo yo la canción que la tenía por aquí? Pero aquí está. Los Plomos, El Hombre, Cosa Ama a la Lluvia. Vaya, es que canción más bonita es esta de este grupo de Castellón. Por eso hemos de oír dejo a vuestra opinión esta fantástica canción de Los Plomos, El hombre cosa ama a la lluvia. La verdad que a mí me encanta este tema, y yo creo que merece estar en los recopilatorios que hay por ahí danzando de la historia de la música pop aquí en España, que lo que se llama esa década gloriosa que fueron los 80, o por lo menos lo que dicen los críticos musicales. Ahora vamos a irnos con un grupo que se llama, bueno, vamos a atrever con el grupo de la banda El Beso Negro, bueno, que tiene una puesta de escena a lo de Lord of the New Church, que es lo que más se las acusaban a ellos, la verdad que si veis las fotos con esos pelacos ahí cayendo. Bueno, está formado por Alberto Larios, voz; José Ramón Miriam, guitarra; Ismael Díaz, bajo; José Martínez, batería; y Luis Miguel Sánchez, teclados. Esta banda madrileña van del año 1985 al año 1987. Solo saca un maxi en 86 por RCA. Vamos a escuchar la canción El Chico, a ver qué os parece. Vamos a darle un una pincelada de ska, este bacanal ochentero, con el grupo Decibelios que ya pusimos la semana pasada y que se llama Vacaciones en Llobregat, que saca al mercado en el año 1986. Y sin más, os la pongo para que, bueno, nos acordemos de cómo es el verano, porque hoy ya está empezando a llover, aunque hace una buena tarde. Bueno, amigos, ya empezamos con La Bruja Avería. Ya, es que la echo de menos. La echo de menos. La echo. ¡Ah, no! ¡Está ahí la canción! Que pensaba yo que La Bruja Avería me vuelve a hacer una de las suyas, pero no, hace mucho que no aparece por aquí. Voy a tocar madera, que se oiga bien que toco madera, que no me aparezca porque las me tiene montadas aquí muy gordas. Bueno, vamos a ir con el concurso del vinilo del millón de euros y vamos a ir con Loquillo y los Intocables, una canción que se llama, oh, qué casualidad, que es de las primeras cosas que hizo el Loquillo. Bueno, este grupo en realidad dura muy poquitito, solo 2 años, porque cuando tiene que ir a la mili Loquillo, la banda se disuelve. Bueno, la pregunta es muy sencilla. Me tenéis que decir cuál fue la primera grabación en vinilo que hizo Loquillo. Ya sabéis que la contestación me la tenéis que hacer a bacanalmusical@yahoo.es y que el premio es un LP o un single. Depende cómo estén las cosas en casa. Y os pongo ya mismo esta canción. Y ya ves a Arturo de la calle Aguado, que no se me olvidó esta vez hacer la pregunta, que estáis todos expectantes. Por la radio rock and roll star, con los acordes lentos empezó a despertar. Oh, qué casualidad, se puso cariñosa de un modo tal que en un rincón oscuro decidí aparcar. Del final de esta noche siempre te acordarás. Oh, qué casualidad. tomando una cerveza en el salón de billar. Vi a su padre, me venía a buscar. Mi última moneda me fui a gastar. En rock and roll star. El padre no pregunta, comienza a disparar. En un charco de sangre veo mi vida acabar. Sonaba la gramola, rock and roll star. Oh, qué casualidad. Y los Intocables, que bueno, al final estuve leyendo, escogieron ese nombre porque estaban muy obsesionados con las series de televisión y estando pegando unas manazas aquí en el micrófono, que el que esté, bueno, espero que no se oiga mucho. Bueno, vamos a ir ya ahí a casi al final del programa y esta vez voy a poner una canción que es un clásico de aquellos principios de los 80, como es Groenlandia de los Zombies. Life. parte de la historia de la música rock aquí de España. Y bueno, para despedir este programa, como hoy es el Día de la Hispanidad, no sabía qué poner. ¿Qué canción podía abrir al final? Voy a hacer una cosa que nunca hice, que es poner zarzuela. Y hay que tener en cuenta que lo que es dentro de la historia de la música española, el rock, cuando llegó el rock, desplazó lo que fueron los gustos musicales, y hasta casi finales de los años 50 las compañías de zarzuela tenían un gran éxito y había varias, se trabajaba muy bien, y entonces lo que fue el del rock pues fue declinando un poquitín lo que fue este gusto cuando la zarzuela era algo muy popular en España. En este caso, la canción que os voy a poner se llama De España Vengo, del Niño Judío, que fue una zarzuela que se fue fue estrenada en Teatro Apolo, que era, el Teatro Apolo era como, vamos, el Hollywood de la zarzuela, en el año 1918, dentro de poco cumple 100 años. ¿Y quién va a interpretar esto? Pues una de las grandes de la historia del bel canto español, Victoria de los Ángeles, que nació 1 de noviembre del año 1923 y se nos fue desgraciadamente para todos en el 15 de enero del año 2005, esta catalana de esas universales. Pues voy a poner esta canción de España Vengo, del Niño Judío, Niño Gitano, que es una auténtica maravilla hoy día de la hispanidad. Y ya sabéis que Bacanal Musical es un programa muy hispano, porque siempre cantamos en español. Que los tengo venidos de